¿Sororidad? ¿Qué será eso? ¿Tú sabes? ¿Qué? ¿Sororidad? Como que me suena, me suena. No inventes, otra vez le pegaron a la Vicky. Es que también, si ya ve que está borracho su esposo, ¿para qué se quede en el baile? Eso sí, a ella también le gusta. Sororidad es nunca justificar el acoso o la violencia contra las mujeres. Ninguna mujer está cómoda o es culpable de las violencias de las que ha sido víctima. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho. Nos enseñan a ser rivales, pero nosotras decidimos ser aliadas. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.